nos reuníamos. Él tenía una forma de hablar peculiar por su problema físico que tenía. Y se expresaba más o menos así, y yo escribí en su idioma, en su forma de hablar, escribí algo, la historia que él contó. Tiempos, tiempos. Ay, tiempos, tiempos, carajo. Tiempos, tiempos. Sentinela de añoranza, de recuerdos, de historias, de leyendas. Puede que de niño adinerado, quizás de militar, amo de templo. Rumores de Cuba y Filipinas llegaron a tus oídos, aún tierno, en los albores del siglo. La revuelta en Europa, el primer avión en los rodeos, saludaste a Alfonso XIII, miraste el Cepelín en el puerto de Chicharrero, viviste la dictadura de finales de los 20, viviendo aquel uniforme con tus sueños altaneros, mozalbete, ilusionado, joven, guapo, esbelto, la república pasó con aires de libertad y prendieron en tu pecho estrellas de capitán. Tiempos, tiempos, ay, tiempos, tiempos, carajo. En los bailes del casino, jovencito puñanguero, como soldado ejemplar, como hombre, un caballero, yo escuchaba embelesado. Y hoy se me vuelvan los recuerdos, cómo te quiso la gente, cómo sufrimos contigo al ver que estaba sufriendo. Siempre supiste ganarte el cariño y el respeto, Manuel. Te seguiremos queriendo. Tiempos, tiempos, ay, tiempos, tiempos, carajo. Este poema va dedicado a los canarios y saharauis que lucharon como hermanos o como enemigos en una guerra que no fue la suya, porque a los canarios le decían te tocó África, y se iban a la Yunga, a Mara, a la Ráquida, donde les tocara, y a los morimos, a la gente de allí, se la llevó Franco a luchar en una guerra que no era la suya. Entonces aquí vamos a ver lo que se me ocurrió para hoy completamente. Alegres, inocentes juegan los niños del balón, aunque ya presienten el dolor de los mayores. Juegan, aprenden y trabajan. El balón, la escuela y por la tarde ayudan a recoger las cabras. En la noche descansan, en el pajar y en la jaima. Cabizbajo, sospechando, pasean los mozos en el parque. Conocen el dolor de los mayores. Saben que tienen también obligaciones. El ocio, la novia, la cita del servicio militar. Por la noche intentan dormir en la jaima y en el pajar. Preocupados e inquietos, ya no juegan al balón, ni enamoran ni pasean. Luchan por otra patria, por ideas ajenas. En África lucha el canario, en el Ebro y en Belvique, el saharaui, su hermano. Y cuando pueden dormir, en la tienda de campaña o en la trinchera. La guerra que nunca acabó, llegó al olvido a los dos. Sin niñez, sin juventud, casi sin vida, la patria ajena les pagó, a uno le dejó sin tierra, al otro sin una triste pensión. Los dos tendrán que morir, en la jaima o en el pajar. Dejado no solamente su tiempo y su dedicación en esto, sino muchísimo más. Pues, para hacerme para Carmen. La promesa tan leve.